En Razón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. ¿Han sacado sus Biblias? Muy bien, nos metemos a nuestra tercera semana de preguntas frecuentes. Los que no vinieron hoy día se lo perdieron porque hoy día va a estar súper interesante. Como les he dicho las anteriores semanas, esto no es frecuente, no se trata de que toda la vida respondamos preguntas aquí. No es que no queremos responder preguntas, pero este no es el espacio de responder preguntas. Sin embargo, es bueno que cada cierto tiempo aprendamos cosas y durante el mes de preguntas frecuentes vamos a aprender cosas muy importantes basadas en la Biblia. Las reglas siguen siendo las mismas. Si la Biblia dice algo respecto a la pregunta que me llegó, no me voy a desviar de la Biblia ni un poquito. Si eso hiere algún sentimiento, mil disculpas, pero es la Biblia y para nosotros la Biblia es la suprema autoridad. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Si la pregunta no tiene respuesta específica en la Biblia, vamos a darle una respuesta en base a principios bíblicos. Y si no, al final vamos a terminar dando nuestra postura o mi opinión personal, pero obviamente desde la Biblia. En mi postura sí podemos estar en desacuerdo, ¿sí? No siempre tienes que estar en acuerdo conmigo. Probablemente tú piensas diferente a lo que yo pienso. Pero la idea de esto es que podemos aprender un poco más. Esta semana le vamos a dedicar tiempo a preguntas sobre la eternidad, porque son las más abundantes. Entonces quiero terminarlas todas hoy, excepto aquellas que hablan del anticristo, que las he dejado para la última semana, ¿sí? Pero hoy vamos a comenzar hablando sobre eternidad, temas escatológicos. ¿Qué es escatología? Es el estudio de los tiempos por venir, ¿sí? Entonces vamos a hablar de todas esas cosas. Una primera pregunta que llega dice es, ¿qué parte de nosotros se salvará? ¿Alma? ¿Espíritu? Entonces vamos a responder con la Biblia. Sí, vamos a ver, acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios 15, 35, 53. Es larguito, pero lo vamos a leer. 1 Corintios 15, 35, 53. 1 Corintios 15, 35, 53. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Presten atención, por favor, porque lo que dice aquí es bastante claro. Dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Ven? Pablo también tenía preguntas frecuentes. ¿Sí? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Qué tontería? Claro, Pablo era más fuerte al responder, ¿no? Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle. Y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos y también hay cuerpos de animales terrestres, de aves, de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre, del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra. Y como es el celestial, así también son los de los cielos. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal tiene que revestirse de inmortalidad. Creo que la cita bíblica está súper clara, ¿sí? Así que no voy a responder esa pregunta con nada más. No, mentira. ¿Qué parte de nosotros se va a salvar? Primero quiero que entendamos, el alma y el espíritu son inseparables. Cuando tú mueres, cuando una persona muere, tu cuerpo entra en la tumba y tu alma y tu espíritu, inseparables, van a lo que ya hemos aprendido un par de semanas atrás, al seno de Abraham, paraíso, como queramos llamar. ¿Sí? Se van ahí, juntos, ¿ya? Son indivisibles, inseparables. Aunque son dos, son uno solo. Y el cuerpo es lo que queda aquí. Ese cuerpo que polvo es y al polvo volverá, va a ser transformado, como acabamos de leer en Corintios, para dejar de ser un cuerpo terrenal y transformarse en un cuerpo celestial. Porque este cuerpo no puede heredar la gloria, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si ya no va a haber más enfermedad, este cuerpo se enferma. Este cuerpo es débil, este cuerpo es perecedero, ¿sí? Y el cuerpo que vamos a heredar es eterno, ¿sí? Entonces, se salva nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo es transformado, ¿sí? En un cuerpo nuevo. ¿Muy bien? Entonces está claro. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes van a ser juzgados? En la eternidad, ¿qué juicio va a haber y quiénes van a ser juzgados? Uy, esto está buenísimo porque para los que no tienen idea, entre cristianos hay mucho debate sobre cuántos juicios va a haber. Algunos creen que va a haber un solo juicio, ¿sí? Y que todos los juicios de los que habla la Biblia es uno mismo con diferentes nombres. Nosotros, interpretando las Escrituras, creemos que van a haber ¿cuántos? Tres juicios. Ta, ta, ta, ta. Esa no se la sabía. Tres juicios. Vamos al primero, Mateo 25, 31 al 36. Mateo 25, 31 al 36. 31 al 36. Dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Presten atención. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y los apartará a unos de otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estaba desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y viniste a verme. Ese es el primer juicio, lo que se conoce como el juicio a las naciones. Cuando dice que todos vendremos delante de él y él separará a las ovejas de los cabritos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Si se dan cuenta, este juicio es por obras, ¿no ven? Es un juicio por obras. Quiero que entiendas, la vida eterna aquí no está en juego. El que tiene vida eterna ya se la ganó, ¿sí? Pero además hay recompensa por las obras. En el primer juicio de las naciones te separan unos de otros. Segundo juicio se llama el tribunal de Cristo. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios 5, 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. ¿Se acuerdan que Jesús en determinado momento en el Evangelio dice: por toda sus palabras serán juzgados, por sus palabras se salvarán o por sus palabras se condenarán. Va a haber un tribunal de Cristo donde tenemos que rendir cuentas de lo que hemos hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Esto ya no estuve hambre y me diste comer. Esta es otra cosa. Es lo que hayas hecho, sea bueno o sea malo. Así que los que creen que Dios es chiste, no es chiste. ¿Sí? Dios está hablando en serio. Y en el tribunal de Cristo compareceremos delante de Jesús. Pero hay un tercer juicio, lo que se conoce como el juicio final o el juicio ante el trono blanco. Esto está descrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 en adelante. Apocalipsis 20, 11 al 15, vamos a leer. A los hermanos que no tienen Biblia, les agradezco su confianza en mí. ¿Qué tal si yo me estoy inventando? Traigan Biblia. Hay que leer, hay que desconfiar del que está ahí adelante. Tal vez me está metiendo gato por liebre. Y diezmarás todo en el bolsillo de tu pastor. Ten Biblia. Comprobá lo que te estoy diciendo. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es un tercer juicio. Como ven, la salvación no está en juego. Si tu nombre está en el libro de la vida, no pasa nada. Si tu nombre no está en el libro de la vida, así haya sido dueño de 50 ONGs y el dadivoso más grande y el donador más importante de la historia de la humanidad, la Biblia dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque la vida eterna no se gana por obras, se gana solamente por fe. No hay otra manera. Entonces, aunque hay mucho debate sobre si estos tres juicios son contemporáneos, es decir, si sucederán al mismo tiempo, si son el mismo juicio o no, escatológicamente y teológicamente estudiando, nosotros creemos que son tres juicios diferentes que ocurrirán también en tres momentos diferentes. Este último, por ejemplo, ya pasó la tribulación, ya pasó el Armagedón, ya pasó todo, ya estamos ahí de recibir la nueva Jerusalén, que es lo que les voy a explicar en un momento más. Entonces, el último juicio, por eso se llama juicio final, pero hay un juicio antes del reino de los cielos. Y hay otros, el otro juicio que es el que compareceremos delante del tribunal de Cristo por lo bueno o lo malo que hayamos hecho, rendir cuentas de todo lo que haces en tu vida cotidiana, ¿sí? Porque rendiremos cuentas. ¿Cuánto durará? Eso no tengo idea, hermanos, ¿sí? Porque uno dice, si voy a rendir cuentas de todo lo que he hecho. Sí, no tengo idea cuánto durará, la Biblia no lo dice, no hay manera de que pueda responderles eso. Ahora, alguien me pregunta, ¿qué es y cómo es el paraíso? Y preguntas similares, ¿qué es el infierno? ¿Cómo es el infierno? Lo del purgatorio ya lo respondí la semana pasada. No existe purgatorio, ¿sí? A no ser que alguien abra un boliche que le ponga el purgatorio. Como lugar espiritual no existe, no hay base bíblica para eso, ¿sí? Paraíso, quiero que me prestes atención. Paraíso, cielo y seno de Abraham es el mismo lugar. Son diferentes nombres para el mismo lugar, ¿sí? Cuando Jesús está crucificado y le promete al ladrón, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, se está refiriendo al mismo lugar que la parábola de Lucas 16 nos cuenta, entre Lázaro y el rico, ¿sí? Es el mismo lugar. Y se le llama seno de Abraham porque Abraham aparece en la historia, ¿sí? Pero no es que él es el dueño o algo así. Entonces, Jesús nos contó una historia, probablemente real de algo que él ha visto, o probablemente parábola de algo que él nos quiso contar respecto a algo real, ¿sí? Pero el paraíso, el cielo, el seno de Abraham es el mismo lugar, ¿sí? Vamos a ver qué dice Lucas 23, 43. La semana pasada me hacían una pregunta muy interesante, de esas que son capciosas, engorrosas. Les voy a contar qué es. Sí, dice el verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el cielo. Hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. Es exactamente lo mismo. Ahora me dicen, la pregunta era: si Jesús le promete al ladrón que hoy estará conmigo en el paraíso, y sin embargo Jesús dice en la Biblia que descendió 3 días a los infiernos, ¿cómo hizo para estar en el paraíso? ¿Y dónde estaba? Se fue a los infiernos, lo llevó al paraíso, bajó, volvió a subir, ¿qué hizo? No nos olvidemos que cuando morimos, la temporalidad y la espacialidad terminan. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio porque vivimos en un cuerpo terrestre. Pero cuando dejamos este cuerpo, el tiempo y el espacio deja de ser. O sea, si tu papá se murió en 1970 y algo, no es que ya lleva tantos años ahí muerto y dice, pucha, ya puedes. Qué aburrimiento, no sé, que venga alguno de mis hijos que se muera para que charlemos. No es que está pasando los años y ellos dicen, celebraremos Navidad, digamos, no, ya llegó. El tiempo y el espacio dejan de ser. Jesús cuando murió, dejó la terrenalidad. Y el ladrón cuando murió dejó la terrenalidad y Jesús se lo llevó al paraíso. Y no olvidemos lo que Lucas 16 nos dice. Hay un abismo entre uno y otro, pero se ven, ¿sí? Se ven los unos con los otros. Y cuando la Biblia dice que Jesús fue a predicar a los cautivos, porque no es que descendió a los infiernos, esto del infierno lo voy a explicar más adelante, no es que descendió al infierno, descendió al lugar que nos cuenta en Lucas 16. Sí, donde están los cautivos, ¿sí? Y los cautivos están, ¿por qué dice descendió? Porque en la tradición judía se entiende que el lugar de los muertos está debajo de la tierra, ¿sí? Por eso se dice que descendió, pero en realidad no está en un lugar, ¿sí? No es un lugar físico. Ahora, en esto podemos discrepar, porque no hay una base bíblica sólida para decir, sí, científicamente comprobado, bíblicamente comprobado. Por ejemplo, mi querido amigo, el pastor Toto Salcedo, él dice que en el centro de la tierra sí están los muertos, ¿sí? Es una opinión personal, debatible, respetable. Bíblicamente sí, descendió, dice, ¿no ves? Descendió. Y han hecho pruebas, unos científicos rusos le han puesto unos micrófonos al centro de la tierra, de veras, y se escucha, se escucha. Hay cosas así, pero bíblicamente hablando, solo tenemos que decir descendió, pero no podemos decir a ciencia cierta si cavando llegamos, ¿no es cierto? A lo mejor encontramos otras cosas. Lo que sí podemos entender es que todo eso sucede fuera de un tiempo y un espacio. Entonces, ahora, ¿cómo es el paraíso? No tengo idea, hermanos. No me he muerto, no he ido, no sé qué se hace ahí. La Biblia no nos cuenta, no nos dice si están pasando la bomba o si están... No. ¿Qué están haciendo? No tengo idea. Y la Biblia no dice, ¿sí? Probablemente estén en actividades cristianas, ¿sí? Están conociéndose con... ¿Tú eres Abraham? Sí, qué gusto, yo me llamo... No sé, pues... Sandro, hola Sandrito, ¿y de qué época eres tú? Del 1600, no sé, estarán charlando, estarán conociendo más de Dios, no tengo idea, ¿sí? Pero el paraíso es una espera a la vida eterna, el paraíso no es la vida eterna, ¿sí? Así como infierno, Seol, Hades y lugar del tormento son la misma palabra para describir lo que Lucas 16 nos cuenta del lugar donde estaba el rico, ¿sí? Lo que pasa es que en griego y en hebreo hay varias palabras para traducir estos términos, ¿sí? Seol, Hades son palabras, una en hebreo, la otra en griego. Infierno como tal, Jesús la pronunciaba Gehenna. Gehenna es un lugar que quedaba afuera de Jerusalén, que se había vuelto un basural y donde constantemente se quemaba la basura. Entonces cuando Jesús hacía referencia al infierno, lo comparaba con el basural de afuera. Es como que nosotros tengamos aquí un basural que se llame, no sé, pues el botadero de Huira Huira, ¿ya? Entonces yo les diga, entrarán en la gloria del Padre, los que, bla, bla, bla, pero los que no serán echados al botadero de Huira Huira, donde arde el fuego y donde hay rechinar de dientes. Eso es lo que decía Jesús. Lo comparaba con ese quemadero de basura, el Gehenna, ¿sí? La traducción en nuestros días es infierno. Infierno viene del latín, ¿sí? Entonces, toma un chenco para definir un solo lugar, el lugar del tormento. Si te mueres y has creído en Jesús, te vas al paraíso. Si te mueres sin haber creído en Jesús, te vas al lugar del tormento. ¿Sí? Pero el verdadero infierno, es el que hemos leído ahorita en Apocalipsis, la segunda muerte. ¿Se acuerdan? En los versículos 14 y 15, dice, el infierno y el Hades fueron echados al lago de fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el lugar donde estaban esperando los buenos como el lugar donde estaban esperando los malos, todo entre comillas, eso se lo echa al lago de fuego, que es el verdaderísimo infierno o la segunda muerte. ¿Sí? Porque como ya no se necesita lugar de espera, entonces Jesús agarra y lo bota al lago de fuego. Ese es el verdaderísimo infierno en el que arderán por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿Cómo sé que arderán? Porque se llama lago de fuego. ¿Sí? No hay otra manera de describirlo. La Biblia dice el lago de fuego. Mientras que la vida eterna no es el paraíso, el cielo, que es el lugar de espera. Es la nueva Jerusalén. Acompáñenme en sus Biblias, Apocalipsis 21, 1 al 4. Tienen que prestarme atención porque yo sé que esto es medio chenco de entender. ¿Sí? Yo sé que estoy... Hablo. Prestenme atención, porque si no se van a marear grave. Apocalipsis 21, 1 al 4. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará él con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo Dios será su Dios, Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la vida eterna o la nueva Jerusalén. Eso es lo que recibes por fe, no por obras. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del cielo, no estamos hablando de la nueva Jerusalén. Estamos hablando del lugar de espera hasta recibir la nueva Jerusalén. Y cuando decimos el infierno, estamos hablando del lugar de espera hasta el lago de fuego. ¿Está claro ahora sí eso? ¿Sí? Son cosas diferentes. Sigamos. Me preguntan también, ¿existe un tercer cielo? Y si existe un tercer cielo, ¿cuántos cielos hay? Espero que esta pregunta sea referida a lo que dice en la Biblia y no al grupo musical. ¿Sí? Si estás basado en el dúo Tercer Cielo, también podrían llamarse La Quinta Pata. Ahora, si estás basado en lo que dice la Biblia, es diferente. Vamos a ver qué dice la Biblia en 2 Corintios 12:2 para saber de qué estamos hablando. 2 Corintios 12:2. Dice, Pablo está hablando, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí? Entonces, hay personas que leen este pasaje y que ayudados por el dúo tercer cielo, preguntan, ¿existirá un tercer cielo? Y si existe un tercer cielo, ¿cuántos cielos más hay? Bueno, les voy a contar. Dante Alighieri escribe un libro que se llama, una obra que se llama La Divina Comedia. Los que han leído, bien, gente culta. Los que no han leído y no saben de qué estoy hablando, mal, porque La Divina Comedia es como el Quijote. Hay que leer, ¿sí? ¿Qué es el Quijote? Algunos, hay un libro que se llama Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Es importante leer. Lean, no solamente lean anuncios, en la que hay que leer todo. ¿Ya? Muy bien. Dante Alighieri dice que hay siete cielos, siete infiernos, escribe así todo. Pero Dante Alighieri no es pues la Biblia, es su obra de él, de su imaginación. Cuando Pablo estaba hablando aquí, estaba hablando en el lenguaje contemporáneo. Por eso nunca hay que descontextualizar un texto bíblico. En esa época, lo que Pablo está tratando de explicar es, me fui al cielo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? El primer cielo es el que vemos. El segundo cielo es el que está fuera del que vemos, el espacio exterior, si vale la expresión, ¿sí? Donde están los planetas y las estrellas. Y aparte de este primer cielo que vemos y de ese cielo que está fuera que no vemos, hay un cielo espiritual. A ese cielo fui. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese es el tercer cielo al que él se refiere. Eso quiere decir que no hay primer cielo, segundo cielo, tercero cielo. Cuando te mueres, si has sido bueno, vas al cuarto cielo. Si has sido medio malo, en primer cielo. No, para eso que exista purgatorio nomás. No existe niveles de cielo. No es los más campeones, los que han trabajado, los que se han rajado, séptimo cielo. Los que han sido así medio stronguistas, quinto cielo. No es así. No es así. ¿Ya? Todos tienen esperanza en Jesús. ¿Ya? Hay un solo cielo. ¿Sí? Pablo aquí está contando de una visión en la que él fue llevado ¿a dónde? A ese lugar de Lucas 16 que Jesús nos describe con claridad. ¿Ya? No existe otro nivel de cielo. Con eso hasta aquí hemos respondido preguntas de eternidad y escatología. Siguiente punto, demonios, fantasmas y apariciones. También me preguntan de estas cosas. Me dicen, ¿existen los fantasmas? ¿Qué tipos de espíritus hay? ¿Un fantasma puede hacernos algo? ¿Existen los demonios y todas esas cosas? Muy bien, todo esto entra en la categoría de ángeles caídos. Primero, vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, y creo que el tiempo no nos va a dar para todo lo que tengo ahí. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta y velen, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. La Biblia declara que existe el diablo. ¿Sí? La Biblia declara que existe el diablo. Entonces, el diablo es una realidad. Las personas que piensan que el diablo es la fuerza opositora de Dios es porque han estudiado mucho Tai Chi o Yin Yang o esas cosas. Las culturas orientales de veras han influenciado mucho nuestra cultura, ¿sí? Pero el cristianismo no tiene nada que ver con Yin Yang, choque de opuestos, ni nada. Dios no tiene parangón, no tiene alguien que se le iguale. No es que hay noche, hay día, hay luz, hay sombra, hay arriba, hay abajo, hay Dios, hay diablo. No, el diablo no está al nivel de Dios, ¿sí? El diablo es un ángel caído. Isaías, Ezequiel nos cuentan cómo Satanás se ensoberbeció y dejó de ser un ángel al servicio de Dios y se rebeló contra Dios y cayó, ¿sí? Todas estas cosas que les estoy contando están descritas en la Biblia. Entonces, Satanás existe. Y como Satanás se fue del cielo, o lo botaron a patadas, mejor dicho, porque Miguel fue el que lo agarró a sopapos y lo sacó del cielo, para que vean que tampoco está así tan macho, Miguel lo bajó. No es que Dios en persona, no, Dios no se molesta en tocarlo al mostrenco, entonces lo mandó a Miguel. Sí, y Miguel lo afuera nomás, a ver, haz el favor, sal, sal, sal, pum, una patada. Y al salir, dice que con su cola, Apocalipsis nos cuenta que barrió un tercio de las estrellas del cielo. Eso quiere decir que un tercio de los ángeles de Dios también se rebelaron en contra de Dios y se fueron con Satanás. Esa es su hueste de demonios. Y ellos buscan engañar y destruir a todos los que adoran a Dios. Entiendan bien, la tarea de los demonios es atormentar. Ellos no están tan interesados en que los adores, en que formes una iglesia de adoración a Satanás. No es lo que le interesa a Satanás. No es lo más importante para él. Lo más importante para él es que tú te alejes de Dios. Y por eso 1 Pedro 5:8 nos dice, tengan cuidado porque su enemigo el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que falles en tu fe y así él te aleje de Dios. Eso es devorarte. No es que te va a tragar y te va a doler, te va a pasar algo, tu brazo se va a romper, vas a perder tu trabajo, Satanás me está atacando. No es eso. ¿Sí? Es que él quiere alejarte de Dios, que tu fe disminuya y alejarte de Dios. Entonces la Biblia nos describe a los demonios como espíritus inmundos. Mateo 10:1, por ejemplo, nos habla cómo Jesús echa fuera un espíritu inmundo. Eso quiere decir que existen estos demonios y que son espíritus inmundos. ¿Por qué se llaman inmundos? ¿Porque huelen feo? No, porque están haciendo la obra contraria a la obra de Dios, ¿sí? Contraria a la fe. Quieren separarnos de Dios. Son ángeles de Satanás, son seres espirituales, pero pueden aparecer en forma física. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 11, 14 al 15. 11, 14 al 15. Segunda de Corintios 11, 14 al 15. Miren lo que dice. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Eso quiere decir que sí pueden aparecer corpóreamente, sí pueden disfrazarse de algo, ¿sí? Entonces, para aterrizar más las preguntas que me han hecho, ¿existen los fantasmas? Aunque la Biblia nos habla de apariciones fantasmagóricas de otra manera, lo que yo entiendo a lo que se está refiriendo la gente es: en mi casa escucho ruidos, o en la casa de mi tío siempre suena una máquina de escribir que nadie toca, ¿no? O una vez he viajado a Sucre, ¿no? Esas historias. Entiendo que a eso se están refiriendo y no a lo que la Biblia se está refiriendo cuando habla, por ejemplo, de que invocaron el espíritu de Samuel y vino y habló con Saúl, ¿sí? Esa es otra cosa y eso lo explicaré otro día y no en preguntas frecuentes. No me preguntaron, no voy a entrar en ese tema. Si les metí la curiosidad, lean sus Biblias, aprenden. Aquí me están preguntando seguramente sobre los espíritus chocarreros, ¿no ves? Chavos del Ocho, ok. Existe una muy gran probabilidad de que estos demonios al servicio de Satanás asuman el rol de lo que nosotros denominamos fantasma, con el único objetivo de atormentar a la gente de manera que se alejen de Dios por alguna forma. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando me piden que vaya a hacer liberación a alguna casa, me toca hacer liberación de esas cosas, ¿sí? De demonios que simulan ser fantasmas. Les soy honesto, hermanos, nunca en mi vida he visto un fantasma. He hecho 500 liberaciones en mi vida y nunca he visto un fantasma. Nunca lo he visto. Sí he percibido ciertas presencias, se notaba que en el ambiente espiritual había algo. Sí he visto cosas, vidrios que se rompen, libros que vuelan, papeles, esas cosas he visto, no lo puedo negar. He visto gente que, estando, entre comillas, poseída por algún espíritu, vomitaba, se daba vueltas ahí en el piso, desorbitaban sus ojos. He visto esas cosas, pero un fantasma jamás lo he visto. Entonces, ese tipo de fantasmas, como las películas nos lo pintan, no puedo testimoniar bíblicamente si existen o no. Pero sí te puedo decir que los demonios pueden asumir el rol de un fantasma para atormentar a alguien. Por ejemplo, se muere tu tío Pepín, que vivía en tu casa 15 años, vegetal, ¿ya? Se muere, no por eutanasia, sino porque muere, ¿ya? Entonces se llevan al tío Pepín, entierran todo. Justo después de que ha muerto el tío Pepín, empiezan a escuchar ruidos en su cuarto, ¿no? ¡Qué raro! Anoche no me ha dejado dormir el tío Pepín. La gente empieza a decir cosas así. O le empiezan a pedir al tío Pepín: tío Pepín, ayúdame, tengo examen de matemáticas. Ha estado como plantita 8 meses, 14 años ahí al lado de ti, y ahora te va a ayudar en matemáticas. O sea, estás enotrísima, ¿sí? La gente que cree en esas cosas está creyendo en cosas que no existen bíblicamente hablando. Demonio lo que puede hacer es, conociendo las costumbres de un ser humano, imitarlo en su ausencia para dar la sensación de que el fantasma de esa persona está presente. Sí, puede hacerlo. Sí, es una probabilidad muy grande de que algo así suceda. Bíblicamente hablando, lo que les puedo decir es que los demonios no tienen problema en disfrazarse, ya sea de ángeles de luz o de lo que sea. Si se pueden disfrazar de ángeles de luz, de fantasmas también deben poderlo, ¿eh? Ángel de luz debe ser más difícil. Entonces, claro, disfrazarte de algo lindo debe ser más difícil que de algo feo, no sé. Sí, pero esa es la explicación. En cuanto a las apariciones, alguien me pregunta: ¿cómo se explican las apariciones de la Virgen de Fátima y similares? Bueno, este es un tema sensible, pero tengo que tocarlo como dice la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes sabe de eso de las apariciones? ¿Ha investigado o solo sabe de oídas? Sí, hay una Virgen. Les voy a contar brevemente. En Fátima, que es un lugar en Portugal, un grupo de pastorcitos hace muchos años atrás, muchos años más de los que algunos tienen actualmente, algunos de nosotros ni habíamos nacido cuando ocurrió esa aparición, atestiguan que en determinado momento ocurrió un milagro, se detuvo el sol y apareció la imagen de la Virgen María y les habló a los pastorcitos. Esto no ocurrió una sola vez, sino que ocurrió varias veces, y les dio unos mensajes extensos, ¿sí? Y los mensajes fueron anotados por los pastorcitos, tiempo más tarde los recopilaron, e incluso hubieron unos mensajes secretos que solamente deberían ser revelados al Papa, ¿sí? Toda esa es la historia. Básicamente los mensajes de la Virgen de Fátima dicen cosas como: necesito que construyan aquí un lugar, un templo, que la gente se arrepienta, que haga penitencia por sus pecados, que invoquen el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María, que yo estoy con ustedes todo el tiempo, que mi Hijo es misericordioso con ustedes, no dejen de hacer oraciones y ruegos para que Rusia se convierta, vengan siempre a este lugar y yo los voy a atender, cosas así, ¿ya? Sabemos que eso no es de Dios. Primera cosa, que no es de Dios. No, no es de Dios. ¿Por qué? Porque la oración bíblicamente solo está destinada a Dios y a ningún otro ser en el universo existente. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice: porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Habiendo ya mediador entre nosotros y Dios, no hace falta orar a nadie más en este universo. Vámonos a nuestras Biblias, a Lucas 4, por favor. Lucas 4. Este es el pasaje cuando Jesús está siendo tentado por el enemigo. Mire lo que dice el verso 8. Dice: y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí? Claramente Jesús nos enseña que la adoración, como una de las tantas otras manifestaciones de oración, solamente están destinadas a Dios y a nadie más que a Dios. Entonces, si de repente hay una aparición que te dice: hazme un templo y ven a orar aquí al corazón de mi hijo y a mi corazón, ¿te está diciendo algo bíblico? No ve. Entonces, oración a otras personas ya descalifica la aparición. Pero además hay muchas otras cosas que descalifican la aparición. María no es omnipresente. Un grave problema de rezar a los santos, de rezar a María, es que claramente Lucas 16 nos cuenta que no hay contacto entre el más allá y el más acá. ¿Sí? Entonces, si tú le estás pidiendo a María o a tu tío Pepín algo, no te están escuchando. Porque además no son omnipresentes. El grave problema es que si los que han ido ayer a Urcupiña han estado pidiéndole cosas a María, y aquí ayer había gente que le pedía cosas en una misa, por decirte, ¿cómo hacía María para escucharles a los dos lugares al mismo tiempo? Es más, ¿cómo hace para escuchar en los corazones los que están orando así? ¿Cómo hace? Si no es omnipresente, si no escucha el corazón del hombre. La Biblia nos dice en Jeremías 17 que solo Dios escucha el corazón del hombre, nadie más. Entonces, no hay manera de que eso pueda suceder, porque la característica de omnipresencia es un atributo que hace que Dios sea Dios. Es el único en el universo que tiene este atributo, omnipresencia. De hecho, la Biblia nos cuenta en Daniel 9 cómo el ángel Gabriel fue mandado para hablar con Daniel y le dice: Daniel, grave, casi no llego, me han detenido en el camino. Si era un ángel, no podía ser omnipresente igual y escuchar nomás el predio de Daniel y conversarle así omnipresencialmente. No, el ángel tuvo que recorrer el camino y le interfirieron y tuvo que pelear una batallita y siguió y llegó donde Daniel, y dice: casi no llego. Grave, ¿sí? Porque ningún otro ser en el universo es omnipresente, ¿sí? Entonces, hagan oraciones en todo el mundo al Sagrado Corazón de María. No entiendo cómo podría ser María para escuchar esas oraciones en todo el mundo. Segunda cosa contradictoria. Luego, uno de los mensajes repetidos de Fátima es: hagan reparación, hagan penitencia por sus pecados, ofrezcan sus sufrimientos a Jesús en pago por sus pecados. Mire, bíblicamente hablando, nosotros no tenemos que hacer ningún pago ni ninguna penitencia por el perdón de nuestros pecados. Jesús hizo el pago. Porque si Jesús hubiera muerto en la cruz en vano, entonces nosotros pagaremos pues por nuestros pecados. ¿Te has portado mal? Ustedes, por ejemplo, creo que han viajado coche el fin de semana pasado, ¿no ves? Hagan penitencia, seguro pecado, hermanita, ¿sí? ¿No ves? ¿No ves? Este fin de semana, ¿quién ha salido? ¿A una fiesta, algo? Grave, hermano, estás en serios problemas y es ministrado delante de la presencia del Dios vivo. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Jesús pagó de una vez y para siempre nuestra cuenta en la cruz del Calvario. Tú no tienes que hacer penitencia por tus pecados. ¿Sí? No necesitas, bueno, he pecado mucho, entonces me moderaré, este mes no voy a salir. ¿Qué gana Dios con que no salgas? No gana nada. Mucho he farreado anoche, hoy no voy a comer. ¿Qué? ¿Tú crees que tu ayuno le sirve de algo a Dios? No, hermanito, no es así. Entonces, ¿a qué se refiere el mensaje de Fátima con hagan reparación y penitencia? Definitivamente a algo antibíblico. La Biblia nos dice, Romanos 12, del 1 al 2, ¿qué es lo que tenemos que presentar a Dios? Romanos 12, del 1 al 2, una cita por muchos conocida. Dice: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es vuestro verdadero culto. No se conformen este siglo, sino que refórmense por la renovación de su entendimiento, para que aprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios espera de nosotros no es penitencia, es cambiar nuestra manera de pensar, es entregarle nuestras vidas. Adoren a Dios con sus cuerpos. Este es un verdadero sacrificio, dice. Entonces, de veras, hermano, cuando tú le presentas tu vida, tu cuerpo, todo a Dios, estás haciendo lo que a Dios le agrada. No hace falta ninguna penitencia ni ninguna otra cosa. No venimos aquí a alabar los domingos porque nos hemos portado mal en la semana, ¿sí? Entonces, he sido un chismoso, un ladrón, un juzgador, pegador de mujeres. Vengo el domingo para penitencia de mis pecados, voy a alabar. Pero como esta vez le he pegado fuerte a mi mujer, entonces voy a alabar alto. Padre, padre, padre, toma, toma, toma. Como le he pegado a mi esposo, toma, hasta que no. No necesitas hacer penitencia, Dios no la requiere de ti. Amén. Entonces, eso también es contrario. Otro aspecto clave es que los pastorcitos llegan delante de la aparición de la Virgen de Fátima y se postran y le llaman mi señora, y ella no les corrige, los deja ahí posaditos. Miren, bíblicamente hablando, esto nunca sucedió. En Apocalipsis 19, cuando Juan se hinca ante un ángel que le está dando visiones, Apocalipsis 19, 10, el ángel le dice, ponte de pie, no me puedes adorar a mí, porque yo soy un siervo igual que tú. El ángel le dice eso, ¿sí? Porque alguno puede decir, es que María es la mamá de Jesús. Ese rango no existe. Ya les he dicho, María nunca va a perder el privilegio de haber sido la bendita entre las mujeres por haber sido mamá de Jesús. Nadie nunca en la vida jamás será mamá de Jesús. Ese privilegio ya le tocó a ella. ¿Quién le va a ganar ese privilegio? No existe. Pero después un rango especial por haber sido mamá de Jesús, bíblicamente no lo tiene. En Hechos 10, 25, la historia de Pedro cuando va a predicarle a Cornelio, un romano de esa época, nos cuenta cómo Cornelio, al verlo llegar a Pedro, lo ve y se hinca delante de Pedro, y Pedro le dice, no te hinques, yo soy siervo, no te tienes que hincar delante de mí. Pedro podía haber dicho, no, si de todas maneras de aquí un tiempo voy a ser santo, entonces me van a encender velas, ¿qué más da si ahorita se hinca el muchacho? No. Nadie que sirva a Jesús jamás aceptaría adoración. Postrarse es adoración. Entonces, esto es contrario al mensaje de Fátima. Y por último, el milagro del sol, que el sol se detuvo, ¿puede suceder? Jesús mismo nos dijo, no se dejen confundir cuando en los últimos días sucedan milagros y cosas, porque esas cosas están hechas para confundir aún a los elegidos. 2 Corintios, que hemos leído ahorita 11, nos dicen, no es milagro que Satanás se disfrace de ángel de luz. Pueden suceder todas estas cosas, ¿para qué? Para apartar al cristiano de la fe verdadera. Porque uno puede decir, pero te está acercando a María, no te está alejando tanto de Jesús. Jesús lo quiere todo. La verdad de la vida es que Jesús no quiere un poquito, no quiere una partecita. Es o con él o contra él, ojalá fuera, o sin él. Ni siquiera es sin él, porque sin él ya no tengo Jesús. No. Estás con él o estás en contra de Jesús, no hay más. Entonces, si te vas un poquito a María, o si te vas un poquito a Barack Obama o al que sea, estás contra Cristo. Y el diablo quiere que estés contra Cristo. ¿Sí? Entonces puede disfrazar de María, de Pedro, de Agapito, del que sea, para sacarte fuera de Cristo. Entonces, en ese sentido, aunque pueda sonar duro para muchos, bíblicamente hablando, las apariciones son contrarias a la Biblia. Y muy probablemente son obra de Satanás. ¿Sí? No hay más que decir. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info.